Sí, Gonzalo, estaremos en año jubilar. Tendré la bata blanca que me caracteriza, escondida en el armario con esta de lentejuelas. Espero que aproveches para lavarla de una vez. Ya son 15 años con ella y vamos. Bueno, ya sabes que hoy en día se lleva. Puedo decir que la componente es igual, ¿eh? Con las manchas nadie notaría la diferencia. Lo que no hemos logrado en ese año jubilar, Gonzalo, sea que te escuche en estéreo. De hecho, te oigo solo por el lado derecho de mi cabeza y así como si estuvieras en el váter, que creo que no estás porque te estoy de enfrente. Pero bueno, no, somos... pero tengo un rollo de papel higiénico prácticamente al lado. Bueno, muy bien, para envolver estos cascos y arrojarlos por algún sitio donde no puedan volver. Bueno, por delante 60 minutos donde recordaremos a artistas que desgraciadamente nos han abandonado, hablaremos de plagios y para acabar pues os presentaremos uno de los trabajos más importantes en la carrera del señor Paul Simon y os desvelaremos su origen. Pero ya sabéis que todo eso llega después de nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, hace unas semanas teníamos pues la desafortunada ocasión de anunciar a nuestros oyentes la muerte de Chris Cornell, que sigue dando pues de qué hablar, ¿no? Ya sabéis que se rumoreaba varias causas, un suicidio o una sobredosis. Parece ser que la autopsia ha revelado que efectivamente en su cuerpo había una serie de sustancias, pero bueno, que correspondían al tratamiento que llevaba, ya que estaba intentando pues recuperarse de una adicción, y además el hombre tenía problemas de depresión, ¿no? Y además ya sabéis que su guardaespaldas lo encontró en el baño con una cinta de ejercicios al cuello. La autopsia lo que ha revelado es que la cantidad de sustancias que tenía en el cuerpo no produjeron el fallecimiento y que sin duda pues se trata de un suicidio, a pesar de que la familia no está muy de acuerdo con... Hombre, la familia normalmente esas cosas se intenta casi que sea cualquier... Si puede ser una muerte accidental o se puede llegar a esa conclusión, mejor que pensar que alguien se ha ido voluntariamente. La familia, bueno, su mujer pues decía que había hablado con él por teléfono y que la voz que la había notado bastante, bastante extraña, ¿no? Entonces dicen que a lo mejor fueron los medicamentos los que, sobre todo los ansiolíticos que tomaba, que bueno, que se haya pasado con los ansiolíticos y le haya producido un efecto contrario, ¿no? Totalmente. En vez de ansiedad le haya producido un estado de total indiferencia por todo y que por eso pues se haya acabado suicidándose. La tragedia está ahí, pero como siempre decimos, nos queda su música. Y ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos un tema inédito que acaba de aparecer de Chris Cornell y después os comentamos a qué se debe esta aparición? Venga, pues el tema se llama The Promise y suena así. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength strength it shines behind your eyes, the hope and light that will never die. Bueno, pues escuchábamos The Promise con Chris Cornell, que pertenece a la película del mismo título, una película que se estrenó hace unas semanas aquí en España, protagonizada por Oscar Isaac y Christian Bale. Es una película, bueno, que habla sobre el conflicto de la Primera Guerra Mundial en Turquía y lo que fue conocido como el genocidio armenio, ¿no? Una masacre que hubo durante el conflicto. La canción esta ya se había presentado en noviembre del año pasado, pasa que como suelen ser las cosas, pasó sin pena ni gloria, y ahora que ha fallecido Chris Cornell, pues todas estas cosas se vuelven a relanzar, ¿no? Tenéis un vídeo en YouTube donde, bueno, al final del mismo pues aparece una dedicatoria a Chris Cornell. Sigue siendo noticia y supongo que durante unas semanas más pues lo será, igual que fue el caso del músico este que te cargaste tú, Nacho, ¿cómo se llamaba? George Michael. Sí, sí. Y anteriormente Prince, por cierto, o sea, acaba de sacar a la venta una edición rememorando el Purple Rain con tomas extras y bueno, demás. Prince seguro que no lo ha sacado. No, Prince no, no, pero bueno. Y seguramente Prince estará revolviéndose en su tumba, ¿no? Porque ya sabes que él era muy quisquilloso con esto de sacar a la luz pues cosas que en su momento no habían pasado la criba para aparecer en el álbum. Así que, bueno, ya sabes, todo por la pasta. Nos despedimos de Chris Cornell por hoy, escuchando pues una versión que hacía hace unos meses en el programa de Jimmy Fallon, una versión de un tema muy muy conocido de Bob Marley, Nacho. Pues sí, la canción es Redemption Song y es lo que va a sonar aquí ahora en Asbury Park. Redemption Song, please welcome Chris Cornell. After they took I from the bottomless pit, my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this song? Now, half-right prejudice En el año 1964 aparecía esta canción, My Back Pages, en el álbum Another Side of Bob Dylan. Y en el 67 pues hacían esta estupenda versión Los Birds. Y Bob Dylan vuelve a ser noticia, Nacho. La verdad es que da mucho juego a nuestro programa el señor Bob Dylan, porque ha sido, atentos, acusado de plagio, de plagiar su discurso a la hora de recibir el Nobel de Literatura, con dos bemoles. Mira que tardó en enviarlo. Algo solía, estos me van a mirar ahora el texto. Como... Y pues no la denuncia de plagio no viene por parte de la academia que entrega el premio, sino que estas acusaciones vienen desde una publicación estadounidense y de una, en concreto de una periodista que se llama Andrea Pitzer. Parece ser que Bob Dylan habría recogido una serie de opiniones que aparecen sobre la novela Moby Dick en una página web que se llama SparkNotes. Así que, como siempre, Bob Dylan... ¿Tirando el recón del vago? No me da vergüenza. Bueno, pues Bob Dylan pues es un reflejo, ¿no?, de la sociedad. Era un reflejo de la sociedad en los 60, es un reflejo de la sociedad actual. Ahora todo el mundo va a internet, copia y pega. Pues Bob Dylan hace lo mismo. ¿Y lo siente que va a ser? ¿Que va a ponerse tatuajes y va a perrear? Parece ser, Nacho, que sobre todo en los Estados Unidos hay una legión casi de seguidores de Bob Dylan que se dedican a investigar sus letras y ver de dónde pone al revés y de dónde extrae sus ideas. Incluso dicen que a veces lo ha sacado ideas para sus canciones de folletos publicitarios de viajes. O sea, impresionante. Oye, la inspiración puede venir de cualquier lado. Y cuando tienes, por ejemplo, la presión que tiene el señor Bob Dylan encima, tiene que cumplir con la discográfica. Sea lo que sea, tiene que sacar algo cada cierto tiempo. Ya hemos visto estas últimas cosas que presenta, que son versiones de canciones que se hicieron famosas en los años 40 y 50 por crooners y que él ahora adapta a su, entre comillas, melodiosa voz. Así que, estas cosas pasan cuando un hombre a lo mejor no tiene el tiempo suficiente o la cabeza ya no es la de antes, que todo puede ser. Bueno, a ver, lo hacen los genios y lo hacen los que no tienen nada en la cabeza, la tienen llena de serrín. Así que tampoco vamos a culpar a Bob Dylan. Esto es una anécdota más, no va a emborronar su carrera. Aunque para los haters seguro que dicen a partir de ahora, ¿cuál? ¿Qué Bob Dylan? ¿El que plagió el discurso? ¡Ese! Por cierto, que al entregar el discurso, pues recibió el premio que estaba dotado, atentos, de $923,000, que bueno, no está nada mal. ¿Qué Bob Dylan? ¿El que decía que no iba a recibir el premio y luego lo recogió? No, porque los haters se quedan con una característica negativa y le floten de por vida. Pero bueno, ya sabéis, yo siempre os repetiré, Bob Dylan, genio y figura, hasta la sepultura, que esperemos que la veamos dentro de muchos, muchos, muchos años. Y para cerrar ya este tema del supuesto plagio de Bob Dylan, porque no está del todo claro, no está del todo claro, hay gente que dice que simplemente se ha basado en eso y otros dicen, lo acusan directamente de plagio, vamos a escuchar una versión de otro de sus grandes temas, extraído en su momento del álbum de Free Willing. Aquí lo escuchamos, la versión del señor Mike Ness de este Don't Think Twice. El tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros, todos serán cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Pues sí, amiguitos de Campeones Morales, pensabais que hoy no va a haber sección por aquello de que Fernando Alonso había conseguido puntuar, ¿verdad? Leones, cada vez nos lo pone más difícil. ¿Te puedes creer, Gonzalo, que saliendo último acabará noveno? No me lo puedo creer. Es un contubernio judeo-masónico para que no nos metamos con él. No habría un enano dando también pedal con él, ¿eh? Ahí, que no se viese. Ten cuidado, Gonzalo, que ahora no puedes decir enano. Ah, pero es una persona pequeña. Sí, de baja estatura. Ya sabes que ahora todo persona a persona de baja estatura. Pues no, el caso es que no sabemos cómo Fernando Alonso llegó noveno, consiguió 2 puntos y nos chafó un poco la sección. Pero siempre tenemos otros sitios donde mirar. Así que hoy nos vamos a ir a las motos. Y diréis, ala, ¿por qué? ¿Pones que no gana un español en MotoGP? Pues sí, para eso estamos, ¿eh? Justo ahí al pie recogiendo, debajo del árbol, algo cae siempre. Y aquí hoy nos vamos, no hacia Dani Pedrosa, que quedó pues al fondo de la clasificación, no, ni Marc Márquez, que consiguió escalar al podio, escalar literalmente, porque hoy nos vamos a entrar en Maverick Viñales. ¿Eh? ¡Ay! Esa la veía yo de pequeño, que salía ahí con una camisa de flores y un bigotón, que estuvo a punto... Sí, Tom Selleck, que estuvo a punto de ser Indiana Jones y todo. Maverick, sí. No. ¿Era Maverick? Sí, Maverick. Sí. ¿No era Magnum? Ah, no, Magnus, no. Entonces, No. Y tampoco son los talentos. ¡Ah, no! ¡Maverick! ¡Mel Gibson! Y es verdad, sí. Había, pues, y James Gardner, la antigua versión era... Tampoco es eso, tampoco. ¿Tampoco es eso? No. Es mucho más cutre, Gonzalo, porque Maverick, el nombre le viene del personaje que representaba a Tom Cruise en Top Gun. ¿Te acuerdas aquella increíble? Digo increíble historia porque nadie se pensaba que Tom Cruise pudiera ligarse a Kelly McGillis, que luego Kelly McGillis... Que podía ser su madre, además. Podía ser su madre. Sí. Y luego resulta que a Kelly McGillis le empezaron a gustar las mujeres después de aquella película. Lo hacemos así. Bueno, a ver, igual queda un poco bruto, Gonzalo, pero es la verdad. Kelly McGillis salió del armario después de tener varios hijos. A ver, espera, yo es que clasifico las películas de Tom Cruise entre... antes y después de arreglar los piños. En esa tiene los piños montados como en Legend. Esa al principio era justo a la época de Cóctel y demás. Ah, vale, o sea, yo ahí ya creo que ya tiene arreglado los piños. Bueno, pues hay gente que pone nombres raros, hay gente que pone a las niñas Aroa sin darse cuenta que el nombre viene de un triple error de traducción de una antigua serie. Ah, mi vecino tenía un perro que se llama Aroa. Es una perra, vamos. Bueno, igual es perro, que también, oye, el perro si quiere llamarse Aroa, se le llama Aroa. Ya está. Pues el caso es que ahora que hay nombres raros, que los niños se llaman Lobo, que se llaman Rayo, que se llaman... Euro. Sí. Usanavi, Vladimitri y otros grandes nombres, y Kevin Costner de Jesús. Todos esos nombres existen, pero en aquel tiempo el padre de Mario Viñales pensó que para su hijo, para que fuera reconocido, le puso Maverick. Y su hijo, pues bueno, con ese nombre llegó alto. Y ahora, él lo propulsaron, era líder del mundial y el otro día se pegó la gran piñata. Que para eso estamos aquí nosotros, para decirle, oye, no desesperes que algún día te cambiarán el nombre. No, oye. Es un nombre de altos vuelos. Todos quieren ser los campeones. Mi chiste era bruto, pero podemos ir a tener un ligero ingenio, ¿eh? Todos quieren ser los campeones. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar. Más peleones que dragones. Pues ahí dejamos a Maverick Viñales por los suelos tratando de buscar la moto. Desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo, y nuestro... Y un bastón. Sí, y sobre todo, pues a ver... Para que tenga más apoyo.

crazy, I got diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Bueno, vamos a hablar de una del, no sé, de una de las mayores casualidades y una historia muy bonita de la música popular, ¿eh? De los últimos 30-40 años. Estamos hablando de cómo... La canción ligera que decían gente joven. De cómo surgió el álbum Graceland de Paul Simon, un álbum que, bueno, que cambiaría para siempre pues la ya larga carrera discográfica de este estupendo autor norteamericano. Resulta que en el verano del 84 se dispone a hacer un viaje en coche y un amigo pues le pasa una cinta, ¿no? Ya sabes, estas famosas recopilaciones que se hacían antes, con el CD también se llegaron a hacer. Pero con la caseta intentabas que el locutor no hablara. Sí. Por ejemplo, Asbury Park sería un buen programa para grabar canciones. Entonces este amigo... Pues si tengáis caseta en casa, avisadnos que, bueno... Si queréis callamos la boca y nos ahorramos un montón de esfuerzo. La casete, esta famosa, llevaba por título Accordion Hive Hits Volumen 2, ¿no? Y así lo cuenta Paul Simon en la reedición del año 2004 del álbum Graceland. Después de escuchar esta cinta, que a él le parecía que era de música de los años 50, pero que él, viendo ya que los instrumentos y cómo era la grabación, ya desechó que fuese tanto americana como inglesa, y habló con su discográfica y descubrió que, bueno, que el estilo musical era el... Atentos a mi pronunciación, el Makanga o... Mbakanga. Sí, en Makanga, eso sí, o sí. Y o Township Jive, que es la música que se hacía en Soweto, en Sudáfrica. Entonces, gracias a su discográfica, pues se pone en contacto con los grupos que aparecían en esta cinta y se va allí y graban el álbum que sería Graceland. ¿Qué pasa? Que desde el año 2004, cuando los fans de Paul Simon escucharon cómo se llamaba esta grabación, pues se pusieron como locos a buscarla en internet, entre otros sitios. Y resulta que esa grabación no existe. O sea, existe, pero lo que decíamos antes, no es un álbum, sino que es una mezcla de varios álbumes de este estilo musical, a los cuales el amigo de Paul Simon les puso el nombre que le dio la gana. Dentro de esos dos álbumes de está bien que sea eso, porque a mí muchas veces me ponían casetes en el coche que eran para echar al copiloto a patadas en el culo. Sí, éxitos del verano mira, esta está muy buena, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa. Yo incluso recuerdo un recopilatorio de cuando salieron Los Manolos de canciones rumbeas interpretadas por Los Fernandos. Uf. Había que sospechar, claro, que aquellas casetes que costaban 100 pesetas en el rastro, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Pues sí, había Los Fernandos. Y también salieron Los Rolling. Así, hombre, sí, Los Rolling, de eso sí me acuerdo, sí. Con su gran éxito, Yesterday. Pues los dos álbumes de donde se extraían estas canciones eran el Greatest Accordion Hits Volumen 3 y el Sax and Accordion Jive Hits del año 75, me parece, más o menos los dos. Y sonaban como vamos a escuchar ahora. Y ya veréis si se parece o no a los ritmos que aparecían en este famosísimo ya Graceland. Por este álbum Graceland, igual lo voy a decir después, no, me culo yo ahora. Paul Simon fue declarada persona non grata por el Consejo Nacional Africano y por la ONU. No porque no nos gustara el disco, era porque había roto el bloqueo contra Sudáfrica que había en aquella época. Es igual, Gonzalo, que si tú aquí por traer a un artista israelí te bloquea en Radio Crash. Ya, ya. De hecho, ya hemos traído alguno y no se han enterado. Sí. Que no se enteren. Por bueno, cierto, el tema este es de un tal Paulus Massina, que creo que también es una mala traducción, porque en el álbum aparece con un nombre completamente distinto después en el Graceland. Se llama Miguel. Porque, bueno, por lo menos Paul Simon cumplió y sí figuran los compositores originales de los temas. Venga, la canción se llama Uma Lucy y suena así. Pues como no podemos estar quietos, Nacho, cuéntanos qué acabas de descubrir. Pues sí, a ver, estaba buscando por el título Uma Lucy, no aparece nada. Pero sí que aparecen un montón de referencias en esta inmensa, ese inmenso océano que es Internet, a una frase que es Jehová Uma Lucy Wami. Y digo, bueno, ¿qué puede significar esto? Pues es algún gag de la vida de Brian con el señor diciendo Jehová y yo, no, o como el mamase mamasa mamacunsa. Bien, no, el caso es que es una frase bíblica. El señor es mi pastor. Pues la verdad, el tema no parece así muy, muy religioso, la verdad. No, pues a ver, si en realidad es una canción religiosa, no hemos encontrado ni la casete ni el que la subió a YouTube. Los cánticos son muy alegres. Sí, sí, sí. No son esos de perdona a tu pueblo, señor, perdona a tu pueblo. ¿Qué habré hecho yo para estar aquí? Que ahora se va a abrir una vidriera, va a caer un rayo, me va a fulminar a mí. De toda la gente que está cantando, perdona a tu pueblo, señor. Pues ahí lo hacen de otra manera. Pues ya sabéis que Paul Simon, como os decíamos, cumplió, y cada uno de los músicos a los que recurrió y de los que adoptó estos ritmos para su Graceland aparecen como compositores de los mismos en el libreto del álbum. Pues vamos a escuchar más música de este Graceland. Hemos escogido quizás los temas que más suenan a música africana y es algo que le tenemos que agradecer aquí en Occidente, ¿no? Al señor Paul Simon, que nos abrió las puertas a un continente con una música más que interesante. Así que vamos a escuchar este I Know What I Know.

You don't feel you could love me, but I feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you could. I was walking down the street when I thought I heard this voice say, ain't we walking down the same street together on the very same day? I said, hey, senorita, that's astute, I said. Why don't we get together and call ourselves an institute? You don't feel you could love me, but I feel you could. You don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you could. I was having this discussion in a taxi heading downtown. Pues ahí sonaba este Gumboots, el tema que, bueno, pues era uno de los más celebrados en los directos de que se dieron. Podéis encontrar 100.000 vídeos de Paul Simon rodeado de todo tipo de artistas, sobre todo ya a raíz de pues que Sudáfrica recuperó la democracia y que las personas de color negro tuvieron el lugar que les correspondía por volumen y por historia. Pues Paul Simon ha hecho un montón de conciertos a ambos lados del charco y pues bueno, hay muchísimas actuaciones, hay coros gigantescos y en este Gumboots puedes encontrar escenarios que se podrían venir abajo si fuera Barcelona 92. Sí, por favor, atletas, bájense del escenario. Y a partir de este álbum, pues la música de Paul Simon pues también cambió completamente, ¿no? Ya no tenía nada que ver, prácticamente no tenía nada que ver con lo que hacía con el señor Art Garfunkel, y después dejó la música africana y se fue pues a experimentar con los ritmos latinos, con el Latin Jazz y demás, y nos daría musical estupendo de Caveman, con entre otros cantaba allí pues el señor Marc Anthony, que años después sería muy muy muy conocido por petar, digamos, las listas de ventas. ¿De aquella era Marc Anthony o todavía era Marco Antonio Muñiz? No, era Marc Anthony, me parece. Y casarse con J-Lo, ¿no? Sí, luego divorciarse y luego juntar. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Mira que es feo y que bien rodeado está, sí, siempre. Sí, sí, sí, pero la verdad es que el tío canta muy bien. Y si tenéis alguna duda, escuchar The Caveman, el musical de Paul Simon, que es que merece la pena. Y nos vamos ya, Nacho, nos vamos ya porque se nos echa un día más el tiempo encima. Pero nos vamos a despedir, como no, con el álbum que abre el... No, no es el que abre el álbum, pero es el que da título al álbum. Ya sabéis que en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, este año con la bata de lentejuelas, que lo caracteriza por ser el año jacobeo y muy, muy pendiente de las redes sociales, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy rescatando sonidos africanos que acabaron en una casete, Gonzalo Martínez. Nos despedimos con este Graceland hasta la semana que viene o cuando nos apetezca. Bueno, semana que viene, a ver si puede ser. Adiós. National guitar. I am